Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio. Aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6 de la FM y en iVoox. Un programa muy especial en el que vamos a tener unos contenidos realmente atractivos. Vamos a comenzar hablando de experiencias cercanas a la muerte, porque va a ser el hilo conductor a una entrevista que ha mantenido nuestro compañero Johanan Díaz Vargas con el escritor, periodista e investigador J.J. Benítez, Juan José Benítez, a raíz de la publicación de su último libro para la editorial Planeta, titulado Estoy Bien. Seguimos hablando con nuestro compañero Pepe Cabello, que nos trae un tema que es realmente sorprendente y que, para dejarle con la intriga, permítennos que dejemos que sea usted mismo el que lo descubra. Seguiremos hablando en nuestro programa de hoy, en este programa especial de Voces del Misterio, de otro tema apasionante. Una entrevista con Javier Sanz por su libro Caballos de Troya de la Historia. Un libro apasionante en el que, entre curiosidades y anécdotas, desglosa lo más granado y divertido que la historia de la humanidad ha dejado en esa misma historia. Son los contenidos de nuestro programa de hoy, en Voces del Misterio, que comienza en estos momentos con nuestras habituales noticias del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. El Instituto Nacional de Salud Británico, el NICE, acaba de poner en marcha un novedoso protocolo para combatir la escoliosis infantil, un tratamiento que se basa en la utilización de varillas magnetizadas para enderezar la columna vertebral, sistema que pretende sustituir al de varillas metálicas convencionales, cuyo uso requería más cirugía y la aplicación de anestesia general. Los imanes de las nuevas varillas se activan por control remoto. La cafeína podría ayudar a recordar, y así lo afirma un reciente estudio de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, que sugiere que la cafeína, además de incrementar nuestro estado de alerta, podría ayudarnos a recuperar recuerdos perdidos. En concreto, la investigación concluyó que esta sustancia convierte nuestros recuerdos en más permanentes y menos susceptibles a ser olvidados, hasta 24 horas después de haberlos consumido. Se prueba el valor de las expectativas. Los investigadores de la Universidad de Harvard y del Centro Médico Beth Israel de Boston, que comparan los efectos de un fármaco contra la migraña y un placebo, en el 66% de los pacientes, determinaron que al menos la mitad de ellos encontraba alivio en el placebo, efecto acompañado por información positiva del médico al paciente. En México hallan en una tumba una escultura de un chamán de 1500 años de antigüedad. Un grupo de arqueólogos ha encontrado una curiosa escultura de un chamán de medio metro de alto y 1500 años de antigüedad, oculta en una tumba subterránea al oeste de México. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han hallado en la ciudad de Villa Álvarez, en el estado mexicano de Colima, una tumba de tiro, un pozo vertical acabado en una cámara donde colocaban al muerto con sus objetos y atavíos. Se cree que la tumba de tiro fue un tipo de entierro tradicional muy difundido entre hace 200 años antes de Cristo y 600 años después de Cristo. La entrada de la tumba, el equipo descubrió una escultura de un chamán de rostro alargado y con el mango de un arma en la mano, probablemente era un hacha. El espacio subterráneo, que data aproximadamente de un periodo situado entre el 300 y el 600 después de Cristo, contiene también huesos de varios individuos y una rica ofrenda de 6 ollas de varios tamaños y un tocamate, una vasija de barro con el aspecto de una taza honda. Según los arqueólogos, la estatua del chamán es la pieza más destacada del entierro. Curiosa forma de demostrar la cábala en Perú. A horas de conocerse si el Congreso dará el voto de confianza al gabinete de René Cornejo, un hecho curioso pasó en el Palacio del Gobierno. Una prenda de color amarillo había sido colgada de una de las ventanas de la Casa Pizarro. Pero no solo era ropa interior, sino también un par de medias negras, al parecer, que estarían haciendo obras dentro del palacio y los obreros hacían uso de las ventanas para orear su ropa. La reportera del Canal N manifestó que quizás es una cábala para que le dé suerte al Ejecutivo y reciban el voto de confianza. Esta peculiar situación sucedió en cuadra 1 de Carabadilla, entre la estación de los Desamparados, donde está la Casa de la Literatura, en dirección a la Plaza de Armas, que es la parte lateral del Palacio del Gobierno. Luego, en unos minutos, las ropas interiores fueron retiradas de la ventana, donde fueron captadas por las primeras imágenes de los medios de comunicación. Se divisa un extraño objeto volador no identificado en Uruguay. Dante Soria, miembro de Testimonio OVNI, obtuvo unas fotografías muy curiosas y una filmación muy curiosa de un extraño objeto. Un objeto que, según comentaba, era grande y se podía observar durante varios minutos. Es un objeto luminoso que presentaba y se presentó a unos 40 grados en el horizonte mirando hacia el sur desde su posición. El objeto apareció y desapareció en reiteradas ocasiones y cambió su magnitud luminosa. El objeto asimismo pulsaba, su coloración variaba de rojo a naranja y azul claro, y cabe destacar que no fue el primer objeto volador no identificado que se vio en ese lugar. También en días anteriores y apenas unas horas antes había sido divisado otro extraño objeto volador no identificado en la misma zona. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿A quién no le da miedo el momento de la muerte? Ese momento en el que se acaba todo, en el que se desconecta al cuerpo y todo es incertidumbre, temor, esperanza o sencillamente la nada. Un momento que nos angustia porque sería triste pensar que ahí se acaba todo. Cuando llega ese momento, miramos hacia atrás. Se hace balance de la vida, lo bueno, lo malo, lo realizado, lo dejado por realizar, los sueños, el amor, la familia, las penas, las alegrías. Sensaciones que se acumulan mientras el camino se va acortando. Y se piensa, ¿hay un más allá? La propia aceleración de nuestra vida es la que nos impulsa a abandonar tales pensamientos que se convertirían en una dura convivencia diaria con nuestra mente para atender quehaceres diarios. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Un mundo mejor? ¿El cielo? ¿El infierno? ¿El lugar para los justos o los pecadores? ¿Son ciertas todas las historias sobre la supervivencia tras la muerte? Esas son solo algunas de las preguntas que se nos plantean con difícil respuesta. Hay suficientes testimonios sobre SM, o experiencias cercanas a la muerte, como para atisbar un momento de esperanza en la existencia de algo más al otro lado de la vida. Incluso en personas que han pasado por el trance de la muerte, o que médica y cerebralmente han estado muertas, y que narran su experiencia tras regresar a la vida como un momento placentero en el que se querían quedar en ese otro lado. Paz, tranquilidad, seres queridos, ya fallecidos, un lugar que no se quiere abandonar, luz. Ese sería el camino al cielo que nos hablan las religiones o las filosofías trascendentales. En el polo opuesto está la oscuridad, el temor, seres terribles vestidos de negro, angustia, el infierno, para muchos en experiencias cercanas a la muerte que han resultado ser negativas. En ambos casos, positivos y negativos, el sujeto sufre un cambio radical, a mejor, para exprimir cada minuto del día y ser mejor persona. Esto, desde luego, es curioso. Las experiencias cercanas a la muerte son vivencias narradas por aquellas personas que han estado en trance de muerte, durante las cuales han tenido percepciones extrañas estando en una constatada muerte clínica de la cual han sobrevivido. Estadísticamente, cada una de estas personas, que se da como una de cada cinco, han vivido o sufrido este tipo de experiencias en el umbral de la muerte. Este fenómeno fue muy popularizado por los estudios de un pionero en este campo, Raymond Moody. En España fue el doctor Enrique Vila quien más y mejor investigó este fenómeno. Durante el periodo en el que se vive la SM, se destacan las siguientes fases, todo ello según el estudio del doctor Raymond Moody. La primera es que el paciente se siente flotar sobre su cuerpo y ve el dormitorio, el quirófano o el lugar en el que se encontraba. Son las experiencias extracorporales e incluso se puede llegar a oír la declaración de su propio fallecimiento. La segunda cuestión es que después siente que se eleva y se atraviesa un oscuro túnel mediante una escalera o flotando en el vacío, y con una relativa rapidez. La tercera es que ve aparecer una figura al final de un túnel, que suele describirse como hermosa, blanca o transparente, y a veces hay paisajes, voces o música. El cuarto paso es que el paciente pasa a ser espectador. No siente dolor ni molestias, solo percibe una paz interior. La quinta es que algunas personas, sin embargo, aseguran haber tenido experiencias terroríficas en el más allá. El sexto punto es que familiares o amigos difuntos ya van a su encuentro. El séptimo paso es que aparece una presencia o voz que define en función de las creencias religiosas del paciente. Puede tratarse de Jesucristo, de un ángel, y que establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocerlo todo sobre el moribundo. El octavo paso se presenta en forma de visión, una visión global pero íntegra de lo vivido, como si viese en una película su vida. El modelo más ajustado para describirlo, según los testimonios, es como el de una sucesión de filminas de momentos sueltos de la vida, no necesariamente importantes. El sujeto, en el último paso, en el noveno paso, es que se ve delante de un obstáculo, una puerta, un muro, y toma conciencia que aún no ha muerto. Y aunque sigue sintiendo una paz y una tranquilidad indescriptible y sumamente acogedora, se da cuenta, y también eso lo indican los acompañantes, que debe volver. Es la psiquiatra Elizabeth Claver Ross la que investigó ampliamente este campo e incluso indica cómo la persona que ha sufrido una experiencia cercana a la muerte cambia a posterioridad toda su forma de ser. Con esa misma posterioridad sigue siendo más cauta, más reflexiva, cuidando más su cuerpo, su mente. Hay una metamorfosis en el carácter. Se vuelven, en suma, mejores personas. Son muchos los testimonios, las experiencias y los relatos que nos cuentan diferentes personas que han tenido la ocasión de vivir en trance de muerte una experiencia cercana a la muerte. Visiones quiméricas de un más allá que para muchos es el siguiente estadio de vida que nos espera tras esta. Este tipo de experiencias son dos factores comunes los que nos llegan por los testimonios de los pacientes. El primero, un túnel al final del cual destaca una luz. La segunda, tener la sensación que el cuerpo flota fuera del cuerpo físico. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia, la medicina en concreto, de este tipo de sucesos? Es la doctora eslovena Salika Klemenketis, de la Universidad de Maribor, en Eslovenia, quien se ha acercado, entre otros grandes especialistas, a este fenómeno. Y para ello estableció un análisis de 52 personas que habían sufrido un ataque cardíaco. De ellos, 11 había experimentado las experiencias cercanas a la muerte. En ellas había unas características comunes, que eran: frotan sobre su cuerpo físico, es decir, el cuerpo espiritual flota sobre ese cuerpo material, observando todo el acontecimiento y percibiendo que poseen otro cuerpo. Suelen presenciar su cuerpo inerte en la cama o quirófano, escuchan y ven cómo se les declara fallecidos. La segunda es que se van elevando y atraviesan por un oscuro túnel, a veces en un movimiento rápido y en otras con fluidez, pero lenta y pausadamente. Así, el equipo de análisis determinó que en los casos de experiencias cercanas a la muerte hay un aumento de dióxido de carbono en la sangre, provocado por el paro cardíaco. Debido a ello, se produce un descenso en el nivel de oxígeno en la sangre. Ello determina otra de las causas de las experiencias cercanas a la muerte, pues esa falta de oxígeno en el cerebro podría ser la causa causante de estas experiencias. Otros estudios añaden otras causas diferentes, que son el aumento de dióxido de carbono en sangre y la anoxia. La doctora dijo a la revista Life Science que hay que seguir estudiando este tipo de casos porque todavía estamos en el comienzo. Sin que su equipo pudiera determinar de una forma exacta si la existencia de esos niveles de dióxido de carbono se debían únicamente al paro cardíaco o también a la condición preexistente del individuo estudiado. Tampoco se pudo determinar si la experiencia cercana a la muerte guardaba una relación directa con la anoxia, es decir, la muerte neuronal por falta de oxígeno en el cerebro. Quizás sus estudios están más encaminados al mismo planteamiento de trabajo de la doctora Susan Blackmore, que escribió el libro Dying to Life, es decir, un libro también sobre el misterio de las experiencias cercanas a la muerte que trataba de resolver, y los efectos de una euforia desmesurada o caminar hacia la luz al final de un túnel, que eran los síntomas típicos de la falta de oxígeno en el cerebro. Igualmente, en el desarrollo de la investigación sí quedó claro que el dióxido de carbono puede provocar alucinaciones similares a las que nos han llegado de personas que han sufrido este tipo de experiencias. Más difícil, por contra, es explicar la escucha del paciente de conversaciones de otros puntos del hospital en plena experiencia o de visitar otros lugares donde no se ha estado nunca y luego, al comprobarlo, tener una verificación exacta de lo descrito. Así pues, puede que bajo este prisma se pueda explicar desde ese punto de vista médico las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, no todas son iguales y no todas son igualmente explicables, quedando un buen número de ellas aún pendiente de una resolución, una explicación satisfactoria de un fenómeno que se presenta en pleno siglo XXI como apasionante. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Voces del Misterio se siente orgulloso de presentar a un nuevo colaborador, el periodista e investigador mexicano Johanan Díaz Vargas, que viene a completar y a sumar una magnífica plantilla de amigos que desde Voces del Misterio divulgamos todo lo que de curioso, de sorprendente, de inquietante, de ignoto hay en este mundo nuestro. Johanan Díaz Vargas, un admirado amigo, se estrena con una magnífica entrevista que realiza al periodista e investigador Juan José Benítez con motivo de la presentación en México de su libro Estoy Bien, un libro que trata sobre el inquietante tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y aprovechando ese mismo tema, Johanan tiene la oportunidad de hablar con él de otros muchos que sin duda van a ser de su interés. Espero que sepan disfrutar este magnífico comienzo de nuestro nuevo compañero. Hoy con Juan José Benítez. Estoy bien. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a este expediente especial. De verdad, tenemos a un invitado de lujo. Seguramente usted lo ha leído. Me refiero a Juan José Benítez, uno de los principales investigadores del tema del fenómeno OVNI, de los misterios, de los enigmas a nivel internacional, y que, bueno, pues ya es considerado una leyenda dentro de todos estos grandes temas a nivel internacional. Juanjo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Johanan. Me va muy bien. En México muy pocas veces me he ido mal. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente punto cero. Y bueno, pues cada que tienes oportunidad, Juanjo, de estar acá en la República Mexicana, ya sea de que andas de incógnito, haciendo algún tipo de investigación, o que vienes a presentar libro, y en esta ocasión, bueno, vienes a presentar un nuevo libro que se llama Estoy Bien. Sí, esta vez ya vengo oficialmente, y bueno, pues a explicarle al pueblo mexicano que verdaderamente tiene razón, ¿no? Cuando hacen una fiesta de la muerte, están totalmente, tiene sentido, es decir, tiene, la muerte es una fiesta, debería ser una fiesta, ¿no? Pues incluso hasta en eso os habéis adelantado, ¿no? Porque, bueno, Estoy Bien es una recopilación de casos, de investigaciones que yo he hecho personalmente sobre personas, gente que dice haber visto a amigos o familiares muertos. Y, bueno, a mí me impresionó muchísimo, profundamente. Hablamos entonces de que, bueno, en tu libro mencionas acerca de los resucitados. ¿Por qué los resucitados? Bueno, yo lo llamo así, es una manera de hablar, en fin, como para entenderme, ¿no?, conmigo mismo. Son seres muertos, personas muertas, que, según estos testimonios, se presentan delante de amigos o familiares y les hablan o les dicen algo, o no dicen nada, simplemente sonríen o están allí o se dejan ver. En casos más complejos y más complicados, salvan la vida de los testigos, le transfieren información sobre cuentas bancarias de dinero que no conocen los familiares. En fin, pero siempre hay una razón, ¿no? Hay un motivo. La médula de Estoy Bien es llevar, con toda esta investigación, llevar un chorro de oxígeno al lector, ¿no?, de esperanza. Claro. 160 casos que abordas en este libro muy voluminoso, donde, bueno, pues nos mencionas, y que, bueno, a mí me llama mucho la atención la parte donde aparecen estos seres o estos resucitados y la temperatura baja del lugar donde se encuentran. Sí, hay muchos casos en los que el testigo nota que hay un descenso importante de la temperatura, incluso hay casos donde ellos hablan de 5 grados bajo cero o más, y esa sensación de frío desaparece cuando se marcha el resucitado, ¿no? Claro, yo he preguntado a científicos qué posible explicación puede haber a eso, ¿no? Y la única respuesta medio coherente que he podido recibir es que quizás la materialización de esas criaturas exige una absorción de calor, con lo cual, ellos se pueden materializar. Claro, obviamente produciría frío, ¿eh? Pero es que además son testimonios de gente que no se conocen en absoluto entre sí, que nunca se ha publicado, y que sin embargo pues una enfermera de un hospital te habla de ese tema, un señor de Estados Unidos te habla de ese asunto, en fin, en lugares muy muy distantes. Se repite, ¿no? El frío, un frío muy extraño que se mete hasta los huesos, muy raro, y que congela incluso no todo el cuerpo, sino partes del cuerpo. Ahora, ¿qué otra característica encontraste en estos casos que publicas en tu libro? Encontré que muchos de los resucitados emanan luz, como si tuvieran bombillas dentro y emanan la luz. En otras también encontré la constante de la transparencia en el cuerpo. Se ve los muebles a través del resucitado. Y también, prácticamente en todos, una sensación de felicidad, una sensación extraordinariamente agradable, tanto en el personaje, en el resucitado, como en el entorno. Es decir, la persona que ve a la persona muerta queda muy muy satisfecha, ¿no? Una sensación de paz increíble. Bueno, normalmente esas son las constantes, son más altos de lo normal, a veces flotan, en muchas ocasiones están levitando, están flotando, se desplazan sin mover las rodillas, es como si fueran, como si corrieran por un carril sin moverse, ¿no? Lo cual también te lleva a pensar que pudieran ser hologramas. Okay, pero si nos damos esa posibilidad, hologramas producidos ¿por qué o por quién? Esa es una buena pregunta. Yo, medio en broma, pero a lo mejor más serio de lo que parece, entiendo e interpreto que en el otro lado puede haber un departamento de presencias y apariciones. Entonces, no necesariamente el muerto, la persona fallecida, se va a presentar ante el familiar, sino que alguien puede usar la técnica que sea para materializar exactamente igual la copia del señor o de la señora. Porque eso explicaría muchas cosas, ¿no? Es decir, las características de transparencia, de volumen, pero incluso yo recuerdo casos de personas que, asustadas al principio al ver al abuelo, tratan de golpearlo y entonces lo traspasan. Es como si fuera, no sintieron nada, no había, no entraba en el puño, entraba en el cuerpo y salía. Claro, entonces es una deducción lógica, ¿no? Es decir, ¿y no será que estamos viendo algo que no es lo que creemos? Exacto. Pero ahora, hay algunos casos que mencionas en tu libro donde lo tocan. Si hay un contacto, sí, físico con esas personas, ¿ahí cómo lo podríamos explicar entonces? No, no podemos. Incluso la presencia del resucitado quema las alfombras, o un cuadro, la lámpara que está detrás, o los muebles que hay cerquita, aparecen quemados. Como si, y en las pinturas, como si se hubiera ido el color. Evidentemente dejan huella. Yo recuerdo un caso de un taxista en México que estaba en la playa y entonces vio le tocaron en la espalda, se dio la vuelta, apareció su hermano que llevaba 21 años muerto y estaban las huellas de los pies descalzos en la playa. Evidentemente ahí hay un peso, ¿no? Hay un volumen, hay una figura, hay un efecto físico. Entonces, sinceramente, no sé. Doy interpretaciones, pero es un poco dar palos de ciego, porque no lo sé. Claro. Y bueno, en estos 160 casos que publicas en Estoy Bien, editado por Planeta, las personas pueden encontrar las historias, veo que hay fotografías, veo que hay documentos de que en realidad las personas fallecieron, veo los croquis, que eso llama mucho la atención, los croquis de tu cuaderno de trabajo, hacia dónde se movió, qué fue lo que hizo el testigo. Sí, yo no entiendo lo que no puedo dibujar. Y entonces, a mí me gusta, aunque el testigo me lo pueda aclarar bien, a mí me gusta hacer unos croquis y unos dibujos donde más o menos sitúo la escena y el testigo corrobora o no si es así, si estaba más cerca, más lejos, distancias, tal, tal. Yo creo que es una manera además muy didáctica de que el lector, aunque lo haya leído, inmediatamente se da cuenta de cuál es la escena, ¿no? De cuál es la situación. Y bueno, y además todas las comprobaciones que se puedan hacer. La primera comprobación de todas es si la persona de la que se habla está muerta. Entonces hay que ir a los registros para ver si están los certificados de defunción, a las tumbas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a partir de lo básico, ¿no? Claro, y luego interrogar al testigo varias veces, con lapsus de tiempo, para ver si hay alguna modificación. Pareciera que en el trabajo de Juan José Benítez el tiempo es lo que sobra. A mí me falta. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo, ya tengo la costumbre por el periodismo, ¿no?, de trabajar 25 horas al día, sábados y domingos. ¿Y días festivos? Y días festivos. Y entonces, bueno, pues todos los días cuando me levanto me prometo solemnemente que eso va a cambiar, pero al final veo que no hay forma. Entonces eso cunde mucho, ahí te da para hacer mucha. Mira, en mis archivos solamente del fenómeno OVNI puede haber aproximadamente 500 o 600 casos que yo no he publicado todavía. Y espero sacarlos porque es una información que no tengo por qué guardármela yo. Bueno, tenemos este libro que estás presentando aquí en la República Mexicana, un libro que, bueno, pues lleva apenas unas semanas ya a la venta y parece que va muy bien. Salió a principios de marzo y no tengo ni idea de cómo va, sinceramente, pero bueno, yo el termómetro que me sirve, por ejemplo, ha sido en Mérida, en la presentación, y entonces, bueno, pues había casi 1000 personas, ¿no? Y bueno, pues mucha gente lo tenía ya, mucha gente ya me contaba casos. Y bueno, yo tomaba notas, teléfonos, como siempre, ¿no? Para... Ahora, ¿el objetivo de este libro es nada más que se conozcan las experiencias de las personas o cuál es el objetivo principal, el espíritu de este libro? El espíritu yo creo que es muy simple. Yo me he limitado a contar los casos sin entrar en interpretaciones y que el lector deduzca. Me gustaría que el lector que termine el libro tenga una agradabilísima sensación y le quitarle hierro a la muerte, ¿no? Que se le quite el miedo a la gente a la muerte, o por lo menos un poco de miedo. ¿Qué hay más allá? Es un chorro de oxígeno, es decir, de esperanza, de decir, no se preocupe. Usted se va a morir, claro que sí, como todo el mundo, pero es que después hay más, y no es algo que yo me esté inventando ni sea un problema filosófico. No, mire, aquí hay 160, casi 170 casos de personas en principio de toda credibilidad que te están contando una historia fascinante. Así es, yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque tú bien lo sabes, Juanjo, que a muchos nos da miedo, o a la mayoría nos da miedo, ¿qué va a pasar, no? Cuando deje de latir aquí o cuando dejemos de respirar. Sí, a la mayoría o a casi todos. Sí, porque no sabes, ha habido muy mala prensa, la muerte tiene muy mala prensa, las religiones ya se han ocupado de echarle leña al fuego. Total, que la muerte no recibe esa información de los colegios ni de las universidades, lamentablemente, y así debería ser. Y bueno, pues todo el mundo piensa que es lo último que tienes y que se acabó y se acabó. Alguien apagó la luz y no es así. Es decir, probablemente o casi con seguridad, la vida continúa después de una manera más maravillosa, fascinante. No podemos imaginar. Con base en tu estudio, en tu análisis de estos casos, ¿pudiste quizá conocer un tantito, asomarte hacia ese más allá? Hubo una vez que yo estuve a punto de morir en el 2002, julio, y estuve, según los médicos, a 5 minutos o menos. No llegué a morir, pero sí la sensación que yo tuve cuando estaba produciéndose el fenómeno de la muerte fue agradabilísima. Fue un sueño dulce, maravilloso, del que yo no quería despertar, pero tenía a mi lado, fue en un hospital, yo tenía a mi lado a un médico intensivista que se dio cuenta y no hacía más que hablarme para que yo no me dejara arrastrar por esa sensación. Entonces, bueno, digamos que es lo más cercano que yo he podido experimentar, que, bueno, pues quizás si hubiera seguido me hubiera encontrado, hubiera despertado en otro lugar y bueno, y pues quizás lo que cuentan los resucitados lo sabría, ¿no? Exacto. ¿Te marcó esa experiencia? Sí, sí, sí. Me marcó sobre todo porque me di cuenta de que yo llevaba muchos años detrás de grandes ideales y había olvidado las pequeñas grandes cosas de la vida. Entonces traté, a partir de ese momento, no sé si lo he conseguido, fijarme más en las pequeñas cosas, saborearlas al máximo, detenerme en todas ellas si puedo. Y bueno, está bien los grandes ideales, de acuerdo, pero prefiero ya una copa de buen vino o estar de la mano de mi nieto, pasearme descalzo por la mar, ese tipo de cosas. Perfecto. O sea, ¿cambiaste? Bueno, no sé si he cambiado, pero la perspectiva es distinta. No me interesan ya las revoluciones. No, todo eso, sí, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su papel en la vida, lo va a cumplir quiera o no, y ya está, y poco más. Y luego despertar, eso sí, a esa realidad increíble. Claro. El libro número 57. Creo que sí, de los publicados. Exacto. De los que se conoce. De los no publicados, creo que son 62, más o menos. Sí. Que no sé si algún día se publicará, pero bueno. Y bueno, yo una vez, cuando era muy jovencito, ajá, me propuse escribir un libro más que Julio Verne. Yo soy un admirador total, ¿no?, de Julio Verne. Y bueno, medio casi lo he conseguido. Juanjo, y pareciera entonces que, bueno, a partir de que tú anuncias en tu página de internet que te retirabas gradualmente de la investigación para dar paso a las nuevas generaciones, pues yo veo que ahora, por año, prácticamente estás sacando 2 libros. Sí, como es el refrán, el hombre propone y Dios dispone, o algo así, ¿no? Entonces, sí, yo me planteé seriamente, con 70 años, hay que dejar primero el relevo a los más jóvenes. Segundo, también tienes cierto derecho a descansar un poco y a ocuparte de otras historias, ¿no? Pero también es cierto que cada cual tiene su destino perfectamente escrito y yo, como todo el mundo, tengo el mío. Y entonces, cuando de verdad me prometí a mí mismo empezar a dejarlo todo, me seguían llegando las informaciones, me sigo metiendo en líos, sigo de aquí para allá, estoy nervioso cuando un caso no lo he podido concluir. Bueno, tú eres un investigador y sabes de qué estoy hablando, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues yo no sé si algún día alguien apagará la luz. No sé. Claro. ¿Qué te falta por hacer? He subido en globo, etcétera, etcétera. Muy bien. 30 años de caballo de Troya. O sea, yo lo digo bien fácil, bien sencillo y bien rápido. Pero 30 años. En marzo del 84. Es magia. Mira, es pura magia. Es decir, yo no he hecho absolutamente nada. Es más, salvo contadas ocasiones en las que la editorial medio me obliga, yo no suelo salir demasiado en los medios de comunicación, ni tengo mi propio programa de televisión, no tengo nada de eso. Al contrario, quiero retirarme, ¿no? Y sin embargo, los caballos tienen vida propia. Cuando uno hace las lecturas subterráneas de algunos caballos, hay secuencias en las que aparecen números, por ejemplo, que son señales, son claves, que donde dicen cosas que no están en el libro. Y te quedas asombrado, ¿no? Entonces yo deduzco que la información de los caballos es una información mágica, donde generaciones y generaciones se suceden. Hace poco ahí en Mérida llega un muchacho y me dice, mi bisabuelo me habló de caballo de Troya. Y yo me quedaba espantado, decía, bisabuelo, abuelo. Bueno, pero es que ya son 30 años y de verdad que lo dejaste muy presente prácticamente en varias generaciones ya. Sin querer. Yo soy honesto, es decir, yo no pensé nunca que podría ocurrir algo así. Mi editor tampoco. Es más, mi editor me pidió que quitara 400 páginas del caballo 1 y yo me negué. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay magia dentro y toca el corazón de la gente. Ya no es ni que esté bien escrito o mal escrito, ni que tenga mucha técnica, ni mucha información, puede haber o no. Es que toca el corazón. Es decir, la figura, el personaje central, que es Jesús de Nazaret, entra por los ojos y por el corazón a la gente. Y todo el mundo, casi todo el mundo, había pensado un Jesús de Nazaret así. Entonces hay una identificación, ¿no? Y hay auténticos prodigios entre los lectores. Me cuentan cosas maravillosas de cosas que le han sucedido con los caballos. Claro, yo recuerdo, Juanjo, en alguna ocasión me comentabas de que cuando se iba a publicar apenas Caballo de Troya 1, que tenías mucho frío. No sé qué había pasado en tu vida, que estabas prácticamente quemando hoja por hoja. Sí, con el 1. Sí, yo el Caballo 1 no lo conservo. El manuscrito que yo presenté a la editorial fue en el 80. Yo lo presenté en el 83, si no recuerdo mal. Se publicó en el 84. Y por esas fechas, en uno de los inviernos, yo no tenía con qué calentarme. Y fui tan tonto que, bueno, estaban allí, había, yo qué sé, 800 páginas o algo así, 800 folios, y los fui quemando en la chimenea para poder calentarme. Luego, pasado el tiempo, me di cuenta y dije, horror, no tengo ni una copia. Porque si hubiera tenido una copia, la quemo también. Juanjo, y ahora, bueno, pues estamos prácticamente ya en los 40 años de que tú vas a Lima, te involucras en todo lo que tiene que ver con el señor Sixto Paz, el movimiento Rama, lo que era el principio de Rama. 40 años ya. 40 años en septiembre. Lo recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Y, bueno, yo había ido a cubrir la noticia, había salido en los teletipos, en aquella época todavía había teletipos en los periódicos, de que un grupo de gente de Perú y tal estaban en contacto supuestamente con extraterrestres y tal. Y entonces mi periódico le llamó mucho la atención y me dijo, bueno, vete a Perú y mira a ver qué es eso, ¿no? Y estuve hablando con ellos bastante tiempo, hice muchas grabaciones. La verdad es que con muchísimo escepticismo, porque me hablaban de cosas y en algún momento yo les dije, oye, pero si hay un contacto de esos, yo puedo ir. Ah, pues ya te vamos a avisar. Vale. Y entonces, pues como 6 días o 7 días antes, me dijeron, oye, el sábado tal, 7 de septiembre, vamos a ir a Chelica. Pues bueno, pues muy bien. Yo me acuerdo que estaba entusiasmado con las piedras de Ica, porque las piedras grabadas de Ica sí se podían tocar. Bueno, total, que fuimos a Chilca, éramos un grupo de 10 o 12, 8 o 9. Hace poco estuve con uno de ellos, que ahora es neurólogo. Y sí, yo vi, bueno, vimos todos, dos objetos. Había una capa de nubes muy baja, muy cerrada, en pleno desierto, no había nada, era la nada. Y entonces de repente apareció una luz muy, muy, muy blanca, neón, en silencio. Entonces yo recuerdo que hacía mucho frío y entonces nos habíamos dividido en dos grupos, estábamos caminando, primero lo vio un grupo, nos chillaron, nos gritaron y entonces volvimos, nosotros lo volvimos y lo vimos. Es decir, que hubo un desfase de 2, 3, 5 segundos entre lo que vio un grupo y el otro. Y yo efectivamente reconozco que allí había un objeto, luego apareció un segundo objeto, empezó a girar de forma anárquica respecto al primero, pudo estar 3, 4 minutos, no más, y se metieron en las nubes y desaparecieron. De eso sí doy fe. ¿Tú lo viste directamente? Totalmente, directamente. Y además yo recuerdo que bajé los ojos hacia la arena del desierto, eran las 9 de la noche, 9:30, ya totalmente oscurecido. Y pensé, dije, estos me están engañando. Levanté los ojos y estaba allí. Yo luego investigué, hice averiguaciones. Allí no hay bases, allí no hay nada. No era una linterna, no era una bengala, no era nada conocido. Me quedé siempre con la gran duda, ¿no? De eso es de lo único que respondo. De todo lo demás, toda la filosofía de Rama, de Lipri y tal, no tengo ninguna constancia como eso. Bueno, respeto por supuesto la opinión de todo el mundo, pero yo sigo teniendo muchas dudas sobre esa filosofía. A pesar de que, bueno, tuviste ahí un avistamiento. Sí, yo tuve, además digamos que fue el primer avistamiento de mi vida, que yo sepa, ¿no? Pues bueno, de niño tuve también un encuentro, pero ese sí fue, y había más gente, estábamos 8 o 10 personas. Juanjo, estamos a 40 años de distancia, sabemos que próximamente va a haber un nuevo encuentro con la prensa. ¿Hasta qué punto podemos quizá validar este tipo de sucesos dentro de la casuística del fenómeno OVNI? Tenemos el caso acá en Perú, pero hay muchos otros países donde se viene presentando esta, como que los casos con las mismas características. Sí, hay muchos, ha habido muchos contactados. El tema de los contactados es muy complejo. Si el fenómeno OVNI ya es complejo por sí mismo, el de los supuestos contactados lo es más todavía. En el caso de las gentes que verdaderamente han tenido algún contacto con los tripulantes de estas naves, yo tengo la sensación de que han sido y son utilizados. Es decir, les cuentan una serie de historias que luego no se cumplen, que en un caso dicen una cosa y al contactado de otro sitio, de Michigan, le dicen otra cosa. Da la sensación de que los están utilizando, al margen de que muchos contactados acaban con la vida totalmente arruinada, destrozada. Lo cual no quiere decir que el contacto no haya sido auténtico, sí, pero que han podido ser engañados, probablemente. Por último, ya Juanjo, cerrando este tema de pues del fenómeno OVNI, le has dado varias vueltas al mundo en busca detrás de cada uno de estos misterios, de estos enigmas. ¿Con qué te quedas? Me quedo con que el fenómeno OVNI es un fenómeno real. Es decir, son astronaves, son aparatos, son máquinas no humanas. Ya no sé cuál es el origen. Pueden ser extraterrestres de otros mundos, sí. ¿Pueden ser seres no humanos de otras dimensiones? Sí. Pero bueno, eso al final no importa, ¿no? Es decir, de dónde vienen, la cuestión es que están aquí y que ha quedado constancia de ellos en muchísimas culturas, hace 10.000, 12.000 años en las pinturas rupestres, en fin, hay muchos testimonios. Los militares saben muchísimo de este tema, tienen pruebas físicas, los persiguen constantemente, si pueden. Y bueno, hace un momento estaba viendo las estadísticas de la MUFON y decía que en febrero solamente en Estados Unidos ha habido 500 casos de ovnis. Esa es la gran certeza para mí. Son tripulantes no humanos. Yo tengo en mis archivos aproximadamente 1.000 casos de tripulantes distintos. Entonces vienen de muchos lugares, desde hace muchísimo tiempo, y no sabemos para qué. No tenemos sospechas, pero no tenemos la seguridad. Y ahí se terminó, es decir, todo lo demás es inventar. Así es. Hace poco, bueno, tú conociste muy bien a don Pedro Pérez Santa Cruz, ¿no? Sí. Le preguntaba yo qué había sucedido de los años 50 hasta el año 2013, ¿no? Y él me decía, nada, no ha cambiado nada el tema de los hombres. Lo único que ha cambiado es el nombre de los testigos y el nombre de las colonias donde se presentan los objetos. ¿Tú opinas lo mismo? Igual, igual. El fenómeno OVNI es exactamente lo mismo, pero no solamente de los años 50 o los 40 o los 60, sino de la época de los egipcios o de los babilónicos o de los Dogon en Mali, en África. Te están describiendo el mismo tipo de naves, los mismos tipos de seres, el mismo fenómeno de paralización, de entrada en las naves, de abducción, exactamente igual. Yo no creo que haya cambiado. Hombre, ha cambiado que el ser humano hoy tiene más medios para captarlos fotográficamente o con sus cámaras, que los militares tienen más posibilidades de salir tras ellos y de captarlos en los radares, incluso de derribarlos, por supuesto, porque claro, en la edad de la piedra o de los egipcios, pues le podías tirar una piedra, pero poco más. Sí, desde luego. Pues muy bien, pues JJ Benítez, de verdad, te quiero agradecer, sé que no te gusta que le hable de usted. Te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos para todas las personas que siguen aquí en Expediente Punto Cero. De verdad, siempre es fantástico platicar contigo, sobre todo porque eres una persona sencilla, eres una persona que conoce, que ha viajado y que ha palpado el misterio y que lo ha sudado prácticamente, Juan. Sí, para mí además es un honor, porque yo considero que Viejo Hanan, como yo le llamo, probablemente es el mejor investigador de México en estos momentos. ¿Eh? Y para mí siempre es un placer y un honor, ¿no?, estar con una persona como tú. No, pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues la presentación es el próximo viernes, aquí en Ciudad de México. Así que bueno, pues ya todos los datos para todas las personas que deseen acompañarnos están apareciendo aquí en pantalla. Así que si puede, venga, conozca al señor Benítez, conozca su nuevo libro que se llama Estoy Bien, JJ Benítez, Estoy Bien. Ahí lo está mirando usted, editado por Planeta. Así que bueno, pues, Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí han escuchado ustedes la entrevista con Juan José Benítez, uno de los hombres ya considerados una leyenda. Y vamos a regresar nada más con esta última pregunta. ¿Te consideras también una leyenda, Juanjo? No, mi mujer dice que soy todo menos una leyenda. No, no, no, yo soy una persona probablemente ya de los más viejos investigadores, pero por edad, ¿eh? Tengo mucho que aprender, prácticamente todo. Cuanto más investigo, menos sé, más puertas se me abren, más difícil, más lejano está el horizonte. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Juan José Benítez, uno de los hombres más importantes en cuanto a la difusión, investigación de todo lo que implica el asunto del fenómeno OVNI, los enigmas y los misterios. Hasta la próxima.

Y esta noche nos encontramos con una sorpresa editorial que nos la vuelve a dar un buen amigo, Javier Sanz, que ha visto publicado su libro Caballos de Troya de la Historia, engaños e ingenios de todos los tiempos que vencieron en la paz y en la guerra. Y de estrategias va Caballos de Troya, Caballos de Troya en la Historia, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, brillantes, ingeniosas, originales, como las que permitió a dos médicos, por ejemplo, evitar las deportaciones nazis, o el paño, en el culo, que daría la hegemonía a Atenas en el mar. De chiste, como la solución que encontró el faraón Pepi II para las molestas moscas. Desastrosa, como la campaña de marketing de McDonald's en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, o como la del taxista que arruinó una operación de la CIA de 15 millones de dólares. Crueles, como la empleada por Ceausescu para fomentar la natalidad en Rumanía, o la película El Führer, que regala una ciudad a los judíos. Como en Botica, de todo vais a encontrar en este Caballos de Troya de la Historia. Y es que Javier Sanz, yo reconozco mi debilidad por todo lo que escribe. Es un gran aficionado a la historia, es autor del blog que les recomiendo encarecidamente, Historias de la Historia, que es y fue declarado como el mejor blog cultural de 2010 por el diario 20 Minutos y fue premio Bitácoras en 2011. Ha escrito artículos para periódicos y revistas, colaborados en programas de radio, y actualmente cuenta sus historias en el Diario de Teruel, en la Gaceta Newspaper de Estados Unidos, en el magazine iPad Break, en La Rosa de los Vientos de Onda Cero y en Gente Despierta de Radio Nacional de España. Y también ha publicado otros libros magníficos como Nunca me aprendí la lista de los reyes godos y de lo humano y lo divino. Con Javier Sanz estamos y con Javier Sanz hablamos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Ante todo, un placer enorme encontrarme contigo de nuevo las ondas, y por qué no decirlo, con un libro que la verdad, Javier, me confieso enamorado de todo lo que escribes, pero es que lo que escribes es tan cultural, es tan ameno y está tan bien escrito que uno no puede resistirse pues a verse embuido en una lectura apasionante. Enhorabuena por este nuevo libro. Bueno, primero ya era hora de que nos encontrásemos, ¿no? Porque ha llevado mucho tiempo detrás el uno del otro. Y bueno, es tratar de continuar con la forma en como yo aprendí la historia, o como a mí me gusta contar la historia, que es hacerla amena y digerible para todos, y dejar a un lado esa historia farragosa, o por lo menos lo que muchos creen que es farragosa, y hacérsela más amena y digerible, ¿no? Para que por lo menos puedan disfrutar con ella una pequeña parte de cómo yo llego a disfrutar con ella. Simplemente eso, hacerla más cercana y amena. Pues desde luego lo logras, y lo logras en tus tres obras, que son, yo te diría que fantásticas, pero también esa forma tan especial que tienes de contarlo, y que a través de cadenas hermanas y cadenas amigas, como por ejemplo Onda Cero, con La Rosa de los Vientos, tenemos también la oportunidad de disfrutarlo. Javier, ¿cómo te planteas escribir un libro como Caballos de Troya de la Historia, de la editorial Esfera de los Libros? Bueno, eso del pasar, porque yo nací, bueno, todo esto nació en el blog que has comentado tú, Historias de la Historia, y fue una editorial en la que yo tuve la oportunidad, ellos me ofrecieron pasar, digamos, esas historias que yo escribía en la red, pasarlas al formato libro. Entonces primero vinieron en Nunca me aprendí la lista de Reyes Godos y del Humano de lo Divino, y ahora en Esfera de los Libros me planteo contar historias, pero que tuviese una línea común, una línea que seguir, que fuera común a todas las historias que en ese libro se iban a relatar. Y en una charla con ellos, buscando cuál sería esa línea común, se surgió el tema de la estrategia, porque la historia ha dado mucho de sí, de estrategia, de engaño, de ingenio. Todo el mundo pensaba nada más estrategia en las grandes batallas, lo que hicieron los grandes generales para lograr el triunfo, pero son cositas tan cotidianas como sirven para un hecho puntual, aunque a veces ese tipo de estrategia o ingenio lo ha trascendido en el tiempo y a sus protagonistas y ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces se buscó una línea común para el libro y decidimos que fuese la estrategia y dividirla en dos grandes bloques, tiempos de guerra y tiempos de paz, y ese es el resultado del libro, ¿no? de esta historia. Un libro fantástico que, como él bien dice, como nuestro compañero Javier Sanz nos comenta, tiempos de guerra y tiempos de paz. De los tiempos de guerra, ¿cuál te llama más la atención? ¿Con cuál has disfrutado más especialmente? ¿Cuál ha sido esa historia de la historia que a ti particularmente te ha dejado ese pozo dentro de, evidentemente, toda la tragedia implícita que tiene una guerra? Claro, en la guerra, como te decía antes, el mundo relaciona la estrategia puntualmente en una batalla, en un conflicto bélico, pero me gustan esas otras historias que, aunque se dan dentro de esos conflictos bélicos, no tienen que ver con ganar una batalla, sino, por ejemplo, con salvar una vida. Y muchas veces encontramos muchos héroes anónimos, por decirlo de una forma, que ni los libros ni la historia les han hecho justicia. Entonces me gusta rescatar esas pequeñas historias y esos pequeños héroes que han pasado sin pena ni gloria por la historia. Entonces, por ejemplo, tú has citado al comienzo una de esas historias, y es la de dos médicos que lograron salvar a las dos poblaciones de Polonia, porque iban a ser extraditados y llevados a los campos de concentración. Entonces, la idea de ellos, sin saber qué hacer frente al poderío alemán, fue el hecho de que investigaron. Ellos sabían que en las pruebas que se hacían para detectar el tifus, había una bacteria que se llamaba Proteus que daba falsos positivos. Entonces lo que hicieron fue inocular a todos los pobladores de esos dos pueblos de Polonia con esta bacteria. Entonces les mandaron las pruebas, los análisis de sangre a los alemanes, y claro, dio positivo en el tifus. Entonces pensaron que había una epidemia de tifus en los dos pueblos, cercaron los pueblos y así consiguieron evitar las deportaciones a los campos de concentración nazis. Entonces, no es una historia que salga de grandes titulares, de grandes batallas, grandes generales, pero a mí son esas las historias las que me gusta recuperar, para que la gente sepa hasta qué punto podemos lograr luchar y conseguir otros objetivos, hasta dentro de derrotando al poderío que tenía Alemania en ese momento. Porque el tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Javier, con todo el dramatismo que ello despierta, además yo creo, soy de los que opina que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de la Primera. Completamente, yo estoy convencido igual que tú. Todo el Tratado de Versalles, el pesar y el malestar que había en Alemania, una serie de estados tapones que se crearon, que nunca, la verdad, es que se comprendió del todo, pero en ese periodo de Primera y Segunda Guerra Mundial encontramos una gran cantidad de estas anécdotas y un personaje singular que es Hitler, Adolf Hitler, que tiene también muchas de estas historias de la historia en torno a sí, ¿verdad? Sí, digamos, acaparó el protagonismo en cierta parte de esa época, entonces es el protagonista de muchas de ellas. Pero a mí me gustaría precisar la figura de Hitler, por ejemplo. Pues es verdad que, bueno, pues contra los judíos cometió una masacre, contra gitanos, contra comunistas, pero si nos ponemos en el pellejo de aquellos alemanes que lo llevaron al poder ellos mismos, no fue un golpe de Estado, sino fue, entre comillas, democráticamente, la situación que se había planteado en Alemania, tras el Tratado de Versalles, una Alemania deshecha, agobiada por las deudas que se le habían impuesto, las limitaciones que tenía. Entonces, cualquiera que hubiera sido negado en ese momento y les hubiese ofrecido algo para salir adelante, un pueblo que estaba derrotado, hundido, humillado, cualquiera se habría apuntado. O sea, nosotros mismos nos ponemos en el pellejo de esos alemanes, habríamos optado por Hitler, lo hubiéramos llevado al poder, todos los demás. Otra cosa es lo que luego Hitler hizo, contra judíos, contra una masacre, un genocidio, pero en ese momento, antes de eso, cualquiera que hubiese llegado allí nos hubiese ofrecido lo que Hitler le ofreció al pueblo alemán, lo habrían llevado hasta el poder. Entonces, una cosa es hasta que Hitler llega al poder y por qué llega al poder, y luego todo el genocidio que cometió con esa ansias de locura de megalómanos, que Dios me libre de esta gentuza, ¿no? De los megalómanos, pero hasta que llegó al poder, yo creo creo que cualquiera de nosotros había optado por el apoyo a Hitler también. Hay otro hecho que marca la historia. En este caso, vamos a dar un saltito atrás en el tiempo para irnos al año 1898, que puede que en otra parte del mundo no diga nada ese año, pero a los españoles la verdad es que les pesa como una losa. Año 1898 y el Maine. Sí, bueno, eso es, el Maine es una cortina de humo que sirvió simplemente para que Estados Unidos nos birlase casi todo que nos quedaba de aquel gran imperio que fuimos. Entonces, las pruebas son suficientes ahora, lo que pasa es que, lógicamente, abiertamente Estados Unidos nunca lo va a decir, pero las pruebas que se hicieron posteriormente en el barco, está claro que no fue una bomba exterior la que provocó el hundimiento ni la explosión, sino que fue provocado desde dentro, pero sirvió como una excusa para entablar una batalla, o sea, una guerra, y desposeer a España de todo lo que le quedaba. Lo que ocurre que también somos esclavos de nuestras palabras, en este caso de nuestros escritos. Existen unas cartas en las que Estados Unidos ofrecía al gobierno español la compra de Cuba, y además es curioso porque en aquella se ofrecía a los intermediarios una cantidad importante de dinero, que casualmente los intermediarios siempre suelen coger esas cantidades, y en aquel momento se rechazó, y a Estados Unidos amenazaba con que si no se hacía por las buenas, por decirlo de alguna forma, lo haría por las malas. Entonces, aquella carta delataba que las intenciones de Estados Unidos eran hacerse con Cuba, sí o sí, y luego hubo que crear una cortina de humo, una excusa, que fue el Maine. El Maine, que además fue el autohundimiento más famoso de todos los tiempos, porque hay que ver, Javier, los americanos, y no es que yo le tenga una fobia especial, al revés, tengo incluso familia que vive en los Estados Unidos, pero hay que ver los americanos que siempre sacan provecho a una guerra. Bueno, ellos, digamos que cuando se han metido en alguna de ellas, no se han metido a tontas, ni a locas, ni a ciegas, sino que se metían con un fin determinado. Y entonces han sabido manejar, es verdad, los hilos y en la sombra manejarse para sacar partido. Además, recordemos que Estados Unidos realmente en su suelo no se ha dado ninguna gran guerra, bueno, excepto la que se dio entre ellos, pero ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial ni otras guerras. Pues solo ha habido una ocasión en la historia en la que el suelo americano, digamos la parte continental, dejando atrás Pearl Harbor, fuese bombardeado, y era simplemente un hidroavión japonés que lo bombardeó, pero simplemente con unas bombas incendiarias tratando de provocar incendios masivos en los bosques. Pero nadie más ha bombardeado a Estados Unidos. Ellos han sabido luchar en guerras fuera de su territorio, que por lo menos su territorio no ha sido destrozado. No han sufrido esa barbarie, excepto su guerra civil, pero no han sufrido en su terreno lo que toda Europa, la vieja Europa, ha sufrido, otros muchos países. Entonces, y han sabido mantenerlo y hacerlo de tal forma que siempre sacaban, digamos, tajada, por decirlo de alguna forma. ¿Se llegó a construir de verdad una gran maqueta de París para evitar el bombardeo sobre la capital francesa, Javier? Sí, eso es pura estrategia y engaño. Se llegó a construir, lo que pasa es que no hizo falta. Entonces eran los tiempos de la Primera Guerra Mundial, entonces no existía el radar, entonces la única forma de localizar los objetivos era visual. Y entonces por las noches eran terribles si había ataques con dirigibles, por ejemplo. Entonces lo que se hizo fue hacer a unos 25 kilómetros de París, en una zona donde el Sena es muy parecido, el recorrido al que tiene en la misma capital, y hacer una especie de maqueta gigante recreando pues los edificios emblemáticos, los barrios, los trenes, una especie de maqueta gigante para si había bombardeos nocturnos, iluminarlo además como la misma París, para que los bombardeos nocturnos que sufriesen los bombardeos en la maqueta y no en la propia París. El problema es que cuando se terminó ya la Primera Guerra Mundial ya llegaba a su fin y no hizo falta ponerlo en funcionamiento a ver si era provechoso o no, o si daba su resultado. Pero sí, se llegó a construir una maqueta igual que París, a unos 25 kilómetros de París. Adiós, gracias. ¿Cómo busca Javier Sanz todos estas hechos, todos estos acontecimientos que, bueno, que nos crean la sorpresa, porque evidentemente esto no figura en los libros de historia y sin embargo es historia? ¿Cómo inicia Javier esa fase de documentación y cómo busca estas anécdotas tan curiosas? Yo creo que un poco porque vamos a ver, escribir de historia, yo siempre he dicho que no hay nadie original escribiendo historia, todos nos basamos en fuentes escritas. Entonces, la única los que les gusta manipular la historia, no, esos pueden ser tan originales como ellos mismos quieran ser. Pero el resto, lo que haces es tratar, la única que te puede diferenciar es tratar de contarlo de una forma diferente, o quedándote y fijándote en hechos que para otros pasan un poco desapercibidos y son meros pinceladas nada más. Entonces yo leo muchos libros en internet, o sea, las fuentes pueden ser diversas, pero lo que hago es quedarme con esas cosas puntuales que para otros, digo, pasan desapercibidas, pequeñas anécdotas, curiosidades, que ya te digo, otros simplemente son pinceladas, y una vez que tengo todas esas ideas, por decirlo de una forma, luego trato de fundamentarlas, estructurarlas para ver si dan para una historia, o primero contrastar si son reales o no, porque hay muchas cosas también que son relativas, hay mucha leyenda urbana. Entonces es primero tener esa pequeña idea o ese pequeño resquicio donde poder sacar esa historia y luego buscar documentación que la fundamente o la estructure. Es un poco, ya digo, es quedarme con lo que otros desechan, yo me centro en eso. La base de mis historias son lo que otros suelen desechar. Es curioso, revisando todo lo que es esta obra fantástica, cómo, bueno, está, para que nuestro oyente se haga una idea, está jalonada de arriba abajo de historias, muchas historias, pequeños relatos, que la verdad es que cada uno forman de por sí solo ya una gran historia, pero que aquel que sea capaz de adentrarse, de sumarse y de indagar a todo esto, pues se va a dar cuenta cómo es un libro que es sumamente enriquecedor y cómo, desde luego, Javier Sanz ha vuelto nuevamente a hacer ese milagro que es hacer adictiva la historia. Ya sabemos que en los colegios hoy día precisamente lo que falta es esto, es hacer entretenida materias que pudieran parecer erróneamente espesas y que sin embargo realmente son apasionantes. ¿Qué hay de verdad y de mentira en aquello de salvar al soldado Ryan, Javier? Pues la hay verdad, porque esta película está basada en un hecho real, pues no exactamente como la película, pero sí el hecho de decir buscar a un hermano o tratar de traer, volver a casa a un hermano que ya había sufrido, esa misma familia había sufrido varias bajas. Entonces está basada en un hecho real. Pero otra familia más curiosa, porque es, así como esta, habían perdido varios miembros y había que salvar a uno de ellos, hay otra familia que 9 miembros de esa familia participaron en la Gran Guerra y se salvaron todos. Que eso todavía tiene más gracia, más importancia, ¿no? Porque el hecho de que fallezca uno en una Gran Guerra, lamentablemente, es casi lo normal. Pero de 9 hermanos que participen en una Gran Guerra y puedan regresar a casa a los 9, eso sí que es un hecho harto difícil. Sí, la verdad que sí. Fíjate que, de hecho, la propia familia Kennedy sufre una baja en una de las grandes guerras, en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, la persona que estaba llamada a ser el presidente de los Estados Unidos, que luego ocupó el malogrado y fallecido John F. Kennedy. Pero en todas las familias, como tú bien comentas, pues ha habido bajas, ¿verdad?, por desgracia. Oye, Javier, ¿y en tiempos de paz? ¿En tiempos de paz también nos encontramos todas estas anécdotas, todas estas curiosidades? A mí hay una que no te sabría ahora ubicar, pero que me llamó mucho la atención, que eran los otros Schlinder, los otros Oscar Schlinder, que de alguna forma también salvaron a tantas y tantas vidas humanas del holocausto nazi. Sí, digamos que Schlinder es el que se llevó la fama, por alguna forma, pero bueno, gracias a la película de Spielberg. Pero igual que él, ha habido otros que trataron de, y lo consiguieron, de salvarla a los judíos. Sobre todo eran diplomáticos, que por ejemplo tenemos el ángel de Budapest, que era Ángel Briz, que era un zaragozano que desde la embajada de Budapest consiguió salvoconductos para los judíos de allí, haciéndolos pasar por sefardíes, porque había un real decreto del año 1924 en el que se concedía nacionalidad española a los judíos de origen sefardí, igual que ahora mismo se quiere, estamos con ese mismo tema. Pues ya Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, te digo, consiguió sacar a más de 5.000 judíos de Hungría, dándoles salvoconductos, haciéndoles pasar por judíos sefardíes. Entonces, los ha habido polacos, japoneses, portugueses, franceses, casi siempre griegos diplomáticos, que trataron de salvar la mayor cantidad de judíos posibles de la barbarie nazi. El caso es que Oscar Schindler tiene la fama por la película de Steven Spielberg, pero ha habido otros muchos que hicieron lo mismo o más que él por salvar a muchos judíos. Y seguimos caminando por este tu libro, por Caballos de Troya de la Historia, de la editorial La Esfera de los Libros, Engaños e Ingenios de Todos los Tiempos que Vencieron en la Paz y en la Guerra. Y, por ejemplo, el marketing también está en la literatura, como aquella anécdota curiosa en el año 1809, como es el caso, por ejemplo, de Washington Irving, ¿verdad? Sí, él era el caso de un libro, promocionar, la mejor promoción de un libro, nos hizo creer que se había escrito un libro, un historiador, lo que pasa es que ese historiador había desaparecido, entonces se armó un revuelo porque un personaje había desaparecido de Nueva York, entonces le había dejado una nota escrita que si no aparecía, que con lo que se consiguiese de vender el libro que había dejado en manuscrito, que había dejado en su habitación, se pagasen los gastos de la habitación. Y claro, ese libro creó un revuelo terrible, su autor había desaparecido, entonces ¿qué tendría aquel libro? Aquel libro triunfó, bueno, de hecho los Knickerbockers, que son los el equipo de baloncesto de Nueva York, tiene su nombre por este libro, y el revuelo que se creó le dio tal marketing a ese libro, pero simplemente había sido una campaña de marketing, no había desaparecido nadie, el autor en realidad simplemente era un seudónimo lo que se hizo, y se hizo para vender un libro a comienzos del siglo XIX. Como casi en la actualidad, en la que vender un libro es prácticamente una odisea, vamos. Uf, no me cuentes de eso. Eso sí que es un misterio, ¿eh? Bueno, yo creo que solo el hecho, para mí personalmente, el hecho de haberlo publicado ya es un triunfo, me siento, no sé, alcanzar un objetivo, y luego las ventas no depende de cada uno, ¿no? Eso depende de la gracia que tengas a la hora de escribirlo y a la gente le pueda gustar, pero bueno, yo creo que cuando lo escribes, yo por lo menos no escribo para vender mucho o poco, es seguir la línea que comencé de contar una historia amena o tratar de hacerla amena y sobre todo divertirme con lo que estoy haciendo. Luego en las ventas poco más se puede hacer. Las ventas poco podemos hacer los autores, Javier. Así es. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Poco podemos hacer, por desgracia. Y luego, bueno, y también dar con un editor honrado, que también es complicado. Es casi más misterioso que el hecho de publicar en sí, pero bueno. Mucha gente que se sube al carro, pero vamos, se sube para otros menesteres. Sí, efectivamente. Oye, Javier, ¿se intentó contactar con extraterrestres hace casi dos siglos? Bueno, el hecho de contactar con extraterrestres debe ser tan histórico como levantar la cabeza al cielo y ver si hay algo allí o no lo hay. Entonces ha habido intentos, incluso en China ya se intentó, pero bueno, la única forma que se hizo en China era el iluminado de turno, que pensó que con la potencia de la pólvora simplemente colocó una tabla de madera y debajo de ella la mayor cantidad de cohetes posible que pudo, y su idea era llegar al cielo, por decirlo de alguna forma, a los planetas, lo que desde aquí se veía, simplemente haciendo explotar aquellos cohetes. El caso es que se explotaron, se maquinó todo para que se hiciesen explotar a la vez, estallar a la vez, y el caso es que aquella tabla con el chino a bordo desapareció. Subió al cielo, pero no se sabe dónde cayó. No. Se desintegró por la potencia de la pólvora que habían puesto. Sabrá Dios dónde acabó el chino, Javier. Sabrá Dios dónde acabó el chino. Oye, Javier, ¿qué reto te planteas? ¿Has escrito de papas? ¿Has escrito de historia? Bueno, de historia estás escribiendo siempre, pero de esas historias de la historia con las que habría fuego, ¿has hablado y has escrito de estos caballos de Troya, caballos de Troya de la historia, como se llama tu libro para La Esfera de los Libros? ¿Y qué es lo siguiente? Pues te va a dar una pista muy esclarecedora. Este año se cumple el centenario centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y también se cumple los 60 años del el día del desembarco de Normandía. Entonces, yo creo que diciéndote eso, ya sabes el camino que va a seguir el siguiente trabajo. Totalmente, totalmente. Y créeme, créeme, que estamos deseando de que ese trabajo, fíjate, que estamos saboreando este nuevo, pero ya estamos pensando en saborear tu siguiente trabajo, que al fin y al cabo es de lo que se trata también, porque hay algo importante en todo este mundo de los escritores, de los autores, de los divulgadores, y aparte de su obra, que es inmortal desde el momento que se publica, es la amistad, ¿verdad? La amistad que en este caso tienen todos los amigos que se acercan a este programa y de la cual goza nuestro buen amigo Javier Sanz. Javier, te deseo todo lo mejor, no, lo siguiente, como se dice ahora, en el mundo de los libros, en el mundo de la divulgación, pero sobre todo con estas obras tuyas que sé que representan y significan tanto y que a los amantes de la historia pues nos llena y nos complace también tanto. Muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, amigo. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.